Los protagonistas acá en realidad son los chicos y los adolescentes. Y nosotros estamos trabajando ya hace 4 años con las organizaciones del barrio Soliverde y también organizaciones que no están dentro del barrio. Este año la apuesta es un poco más ambiciosa en poder visibilizar la campaña. Entonces, la idea es poder como recorrer en su gran mayoría los barrios de José Paz. Y el cierre es el 31 ahora en la Plaza de José Paz. Y es el cierre final, es una fiesta donde se pone todo lo que se vino trabajando, o sea, todo el color, toda la alegría, con las murgas, con el candombe, ¿no? Con la radio abierta, con los juegos, con las escuelas, con la vacunación simbólica.